Se han reunido en la localidad de Pico en pos de empezar a discutir cómo va a ser el cupo laboral trans, integrantes del Consejo Deliberante con integrantes del colectivo de la diversidad local. Y para hablar un poquito de esto, estamos en comunicación con Vivi Palacios. Vivi, ¿qué tal? Hola, buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Buen día, Vivi. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Contanos un poco cómo fue esa reunión. ¿Cómo fue que surgió? Sí, bueno, nos convocaron desde Frente Frejupa, digamos. Sí. Que son los que tomaron la iniciativa con el... Hola. ¿Se nos perdió? Se nos perdió. No sé si es la comunicación, es la lluvia, ¿qué es? A ver, Vivi, ¿estás ahí, no? Próxima. Ahí está. Vivi, se nos perdió un poquito la comunicación. ¿Querés comenzar otra vez? Que se habían juntado por el proyecto que presentó el Frente Justicialista Pampeano. Sí, Frejupa. Entonces, bueno, ellos lo presentaron, lo estuvieron evaluando y lo presentan, si no me equivoco, en la próxima sesión. Igual nos van a estar avisando para presenciar la sesión. Bueno, ellos son, si tampoco me equivoco, son 7 concejales, así que casi... que por mayoría se aprobaría, pensás. Sí, por mayoría pensamos que se va a aprobar. Así que, bueno, en ese sentido estamos muy muy contentas y contentos, la verdad. Y bueno, nos comentaron cómo va a ser, digamos, cómo es el proyecto que ellos van a presentar. Y bueno, estamos muy conformes, nos explicaron bien cómo va a ser, ¿no? Que bueno, primeramente que si sale, sí. No va a ser que, o sea, no es que si sale en la próxima sesión, al otro día o en las semanas, se va a estar dando la posibilidad del cupo, ¿no? Es a un 1%, tiene que seguir una, digamos, una regla, ¿no? Sí, sí. Y bueno, otra de las cosas que nos dijeron es que no quisieron pedir que haya algo especial, digamos, para que sea igualitario para todas y todos. No va a ser un acontecimiento especial, o sea, no se va a pedir especialmente que vaya a anotarse solamente, o sea, es como que las personas trans tienen que ir a anotar, ¿no?, a la municipalidad como cualquier persona, y bueno, van a tener la posibilidad, digamos, de tener ese, en el porcentaje que está pactado, la posibilidad de un trabajo, ¿no? Vivi, en el caso de Santa Rosa, que ya implementó la ordenanza, pero que viene de hace varios años, generó algún ruido en los últimos tiempos, la referencia a la necesidad de un concurso que en principio no parece contemplar la realidad del colectivo, y esto también genera después problemas para que se haga efectiva la ordenanza. ¿Esto lo han conversado, habiendo ya una experiencia sobre la que mirar? No, lo que sí se conversó es el tema, por ejemplo, de que viste que está el tema de si con secundario, sin secundario, todo eso, que también es un tema, porque bueno, claro, hay muchas personas trans mayores, ¿no?, más que nada travestis y chicas trans, que, bueno, son mayores, que por ahí no tienen el tema del secundario completo, que eso se está diciendo que no es necesario, digamos, no va a ser un impedimento. Van a atender eso realmente a la realidad que pasan las mujeres y todas sus vulneraciones a lo largo de la historia. Sí, la verdad que eso me pareció que las estaba mujeres trans muy bueno. Y travestis, sí, dije mujeres, pero digo las mujeres trans y las travestis. Sí. Claro, yo me pareció que estaba muy bueno, porque bueno, también hay un grupo de jóvenes ahora que bueno, están teniendo otra posibilidad, y porque aparte se están manifestando de otra manera, ¿no? Con la realidad que tenemos hoy, que tenemos más libertad, que tenemos, ¿no? Con el camino ya un poco más... más que nada los jóvenes, ¿no? Un poquito más resuelto, no digo que estemos ya libres, porque en la realidad es que estamos en una ciudad, en ciudades de pensamiento cerrado todavía, ¿no? Pero está bueno que los jóvenes y las jóvenes puedan abrir otro camino, ¿no? Pero bueno, para las mayores, bueno, que tengan la posibilidad igual, aunque no tengan secundario, me pareció que está muy bueno eso. Exacto. ¿Hay una fecha para tratar el proyecto en concreto? Por eso, si no entendí mal, creo que es la próxima sesión, que uh-huh. Esto cada jueves, cada 15 días, no sé si este jueves no fue, así que será el próximo. Si no, el próximo jueves es la otra sesión, pero sé que está en el... Por eso se reunieron ahora, estaban terminando de ver bien, digamos, si tenían que acomodar algo y, bueno, para presentarlo. Vivi, ¿han solamente charlado el tema del cupo laboral trans o pudieron también hablar sobre algunas otras de las necesidades o proyectos que tengan desde el colectivo de diversidad de General Pico? Nosotros lo que pedimos es que ya lo hemos hablado con la intendenta, yo hace poco estuve también con ella y lo vengo pidiendo de hace un montón y sé que en Santa Rosa también lo están pidiendo, que hay Secretaría de Género y Diversidad y que tiene que haber alguien, alguna persona que esté involucrada y que sea parte del colectivo. O sea, eso es, creo yo, fundamental. Porque nadie mejor que una persona al cual le atravesó la historia y le atravesó la lucha para estar en ese lugar, porque bueno, una persona hetero no puede tener un montón, digo, yo por ahí no tengo capacitación, no me falta estudiar más las leyes y todo eso, pero tengo una vivencia de, y no sé, por ejemplo, nosotros acá pedimos que pongan las banderas cada día de lucha del colectivo y cada vez que hay que poner la bandera tenemos que ir a pedir, o sea, tenemos que recordarles, ¿entendés? Que pongan la bandera, bueno, que no me cuesta, o sea, está todo bien, pero si estás adentro, por ahí, aparte hay un montón de cosas para hacer, porque no es solamente la bandera, ¿viste? Porque eso me lo han criticado un montón. Y es una, eso es un, es una... ¿cómo se dice? Una gota de agua. Un ejemplo, de todo sí. Lo que, claro, dentro de todo lo que hay que hacer en la lucha por los derechos de las personas LGBTQ+, es mínimo, pero son cosas que la sociedad va a ir incorporando. Bueno, ahora logramos que van a poner un mástil, no especialmente para nosotros, sino para también otras instituciones, como por ejemplo por el Día de la Lucha en contra del Cáncer de Mama. Me parece un montón de cosas copadas por el tema de los derechos de las personas indígenas, también van a poner, digamos, la bandera huipala, bueno, y todas cosas que se van a ir sumando y bueno, con respecto a nuestro colectivo, es como que si hubiese alguien ahí adentro, por ahí también hay más llegada a las mismas personas del colectivo, sí, hay sí. Más apertura en un montón de cosas, se pueden pensar, no sé, tenemos un montón de cosas para hacer y que estando adentro sería más fácil. Sí, sí, sí, ¿quién no? Mejor que ustedes para hablar y generar las políticas necesarias que se están reclamando. Con respecto al cupo, digamos, a las personas trans, no al cupo, sino a las personas trans, hay, por ejemplo, en el hospital está el tema del trato digno, digo, en el hospital y en todo centro de salud, que también hay que promover para que se hagan talleres, para que se hagan capacitaciones, no solamente con las personas, digamos, con los médicos, sino también con la atención, cuando te van a sacar un turno. Claro. Para con cualquier agente de la cosas, salud, sí. Claro, hay un montón de cosas para hacer y que se pueden hacer si estás como adentro, digo, sería más fácil, ¿no? Porque, ¿y recibiste no? alguna respuesta con respecto a esto que proponen? Y, va a haber, bueno, con respecto al cupo de ahora, Sí, pero a este pedido que haya alguien del colectivo de la diversidad, bueno, desde dentro de las instituciones. Sí, le parece que es viable, pero bueno, tampoco tengo una respuesta certera, claro. Así que nos digan sí, va a haber, no te puedo decir. Bien. Esa respuesta no la obtuvimos todavía, pero bueno, estaría buenísimo que se pueda dar. Gracias, Vivi. No, gracias a ustedes por siempre estar y preocuparse y ocuparse. Gracias de vuelta, un abrazo. Saludos a toda la audiencia, un abrazo. Vivi Palacios es parte del colectivo Somos Diversidad, que se juntó con concejales y concejalas en General Pico para que avance la inclusión laboral trans.